Estamos en contacto telefónico con el doctor Gustavo Greco, médico intensivista y presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Greco, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, bien, por suerte. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Greco, hay varios temas arriba de la mesa. Esto es un poco a cuenta de una invitación que le queremos hacer también para un día de repente profundizar en alguno de estos temas aquí en el estudio. Pero en principio hay una declaración de conflicto por parte del sindicato médico en torno al tema presupuestal, seguramente también con los salarios de ACE de por medio. Cuéntenos un poco cuál es la realidad que están atravesando desde el sector. Bueno, desde el sindicato médico venimos en el proceso de negociación con ACE y con el gobierno en el ámbito del Consejo de Salarios en el sector público. Con una plataforma que se construyó, como se hace en cada oportunidad, recogiendo lo que entendemos son las necesidades de los colectivos médicos que trabajan en todos los niveles asistenciales de la institución y con nuestra visión de lo que es el principal prestador de salud del país, que asiste a 1.300.000 usuarios y particularmente a la población más vulnerable, que es el estandarte, ¿no? El buque insignia de lo que debe ser la salud de nuestro país, el prestador público, y con una visión de su rol en el sistema de salud, de la necesidad de fortalecer su rol en el sistema de salud y de equipararlo al sector privado en cuanto a las condiciones salariales. Con esa meta, con ese horizonte que tiene muchos componentes, en muchos aspectos, es un universo muy grande lo que hace, significa en salud. Nosotros llevamos semanas de diálogo, negociación, reuniones en el Consejo de Salarios con la institución con lo que es la integración del Consejo de Salarios, ¿no? Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, acompañados de FEMI y del Sindicato de Anestésico Quirúrgico, trasladando lo que entendemos debe ser un bien a preservar, como es el eslogan del año del patrimonio, ¿no? La salud y la medicina, un bien a preservar. Un orgullo de nuestro país, reconocido ayer por el presidente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, como una de las enormes fortalezas y que explican la respuesta y los números, la respuesta a la pandemia, los números que Uruguay exhibe con orgullo ante el mundo, y estamos muy orgullosos de ser parte de esta realidad. Pero entendemos que esa realidad debe ser cuidada, debe ser jerarquizada en el mensaje presupuestal, la salud como un derecho con el acceso universal, con la equidad, con esto que todos vivimos con naturalidad porque es parte de nuestro cotidiano, pero que tiene en estas circunstancias el especial realce de compararse con el mundo, ¿no? Digo, gran parte de la respuesta de Uruguay a la pandemia es un sistema de salud. Han sido las correctas decisiones políticas del gobierno, y eso es justo reconocerlos en términos de las restricciones a la movilidad, el control epidemiológico de los brotes, toda la estructura que el gobierno, con muy buen criterio y apoyado a su equipo científico asesor, ha implementado. Pero eso se hace sobre un sistema muy robusto y que nos asegura derechos a todos y cada uno de nosotros, no importa nuestra condición social. Y eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo celosamente. Entonces, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué nuestro reclamo? ¿Por qué nuestra posición pública en este sentido? Porque entendemos que el mensaje presupuestal no cuida ese bien. Este mensaje presupuestal, primero que, como lineamientos generales del Consejo Superior Tripartito del sector público, establece una pérdida y consagra una pérdida de salario real de todos los trabajadores públicos, y particularmente dentro de los trabajadores públicos, a los de la salud. Nosotros entendemos que la señora ministra de Economía asegura que no hay pérdida de salario real a lo largo del periodo, pero toma un periodo que va del 1 de enero del 2021 al final del mandato. ¿Qué pasa con la pérdida de salario real que tenemos en este año? Sí, sí. Las garantías, que se pueden dar con respecto a eso, son bastante endebles. Claro. Nosotros este año perdemos un 5% de salario real, de acuerdo a lo que está puesto en la propia ley de presupuesto. que no se recuperan el periodo. Ahora, claro, si medimos desde el 1 de enero del 2021 al 2020, a finales del 2024, sí, está asegurado que en ese periodo no se pierde más salario real. Pero de pique, partimos de un 5% de pérdida de salario real todos los funcionarios públicos de nuestro país. Además de una serie de cambios y de modificaciones que son pérdida de derechos para los trabajadores de la salud, ¿no? El cambio en las condiciones de las certificaciones médicas o subsidio por enfermedad, y una serie de procesos que tienden a la fidelización del recurso humano que se pierden. No se corta el proceso de presupuestación, o sea que se consagra a través de comisiones de apoyo los vínculos laborales precarios en relación de dependencia encubierta, que nosotros venimos desde hace años intentando y planteando e intentando cerrar, y que lejos de cerrarlo, esto lo va a fortalecer, porque las contrataciones tienen que ocurrir, las necesidades existenciales tienen que ser cubiertas, y la herramienta de comisión de apoyo, donde hay miles de vínculos médicos y, por supuesto, de trabajadores no médicos, en relación precaria, en relación laboral precaria, se mantiene. No se asegura el pago de la meta por cursos de capacitación. Hay una serie de recortes presupuestales que son pérdidas de derechos de los trabajadores médicos particularmente. Greco, usted dejaba entrever allí una situación que no quiero dejarla pasar, que es que en este caso van juntos o irían asociados, digamos, en el reclamo junto con el sector de los anestésicos quirúrgicos. Capaz que nos permite usted profundizar un poquito sobre este nivel de acuerdo que en su momento generó algún distanciamiento entre estos dos sindicatos, la conformación del sindicato de anestésicos quirúrgicos casi de manera independiente, total, y hoy se ven en esta situación nueva. ¿Qué podría decir con respecto a esto? Respecto a esto, no hay nada nuevo. La representación en el Consejo de Salarios y la negociación colectiva, de acuerdo a la legislación laboral vigente, que data de 1943, establece que negocia y firma la organización gremial más representativa de acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Numerosidad, la historia y la continuidad de los procesos existenciales. Ejerciendo esa representatividad este año y como lo hicimos en años anteriores, nosotros participamos y convocamos a una mesa de trabajo a todas las organizaciones gremiales médicas, en este caso FEMI, el Sindicato Anestésico Quirúrgico, pero como lo hacemos con todas las sociedades científicas y con todos los médicos, para que esa representación sea ejercida, democráticamente ejercida, participando en lo que ocurre en la mesa del Consejo de Salarios. El sindicato médico, por tanto, concurre acompañado de FEMI y del sindicato anestésico quirúrgico. ¿Pero usted no entiende que hay un cambio en el relacionamiento, por lo menos de las autoridades de las dos organizaciones? Con FEMI esto ya ocurría y participó en la negociación colectiva de la ronda pasada. Nosotros, de la misma manera, habíamos cursado la invitación y participación al sindicato anestésico quirúrgico, que declinó participar, argumentando el tema de la representatividad. En esta oportunidad tenemos un mejor diálogo, la invitación a la participación y la mesa de trabajo, como antes estaba, ahora está, y en este momento se está participando en esa mesa de trabajo, trasladando la visión de todo el colectivo médico. Por supuesto que en esa mesa de trabajo tenemos acuerdos y desacuerdos, y tenemos intereses que se discuten y se debaten y se lleva una posición al Consejo de Salarios. Bien, volviendo a la situación de conflicto, ¿cuáles son las medidas que ustedes están previendo que se van a ir tomando para presionar un poco también a las autoridades a que la negociación no sea unilateral, que no simplemente se comunique decisiones, como en este caso parece estar establecido en la discusión presupuestal, sino que exista una posibilidad de modificación en estas líneas que ha marcado el Poder Ejecutivo? Bueno, el mensaje presupuestal ahora está en el Parlamento. Uh-huh. Nosotros estamos estudiando en detalle, que tiene muchos aspectos, ¿no? Estudiar la ley de presupuesto es algo sumamente complejo, que va de cosas generales a cosas muy puntuales, y que tiene cambios no solo en cuanto a la asignación de recursos, sino a modificaciones jurídicas de funcionamiento de la institución ACE, pero también del régimen de trabajo de los funcionarios públicos. Comprende además sanidad militar, sanidad policial, banco de seguro, todos aquellos organismos públicos donde hay trabajo médico para nosotros y visto desde este ángulo. Por tanto, estamos profundizando el estudio y el impacto de las decisiones que el gobierno ha tomado y que ha plasmado en esta ley de presupuesto, intentando a través de los distintos niveles de negociación, que es solicitud de entrevista urgente con el presidente y el director de ACE, que está en curso para este tema, con las distintas bancadas parlamentarias para trasladar la visión y posición del sindicato médico en este sentido y buscar las modificaciones posibles dentro de este marco de negociación, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y de Diputados, que estudian en forma integrada la ley de presupuesto, donde también vamos a trasladar nuestra visión. Se solicitará una entrevista al presidente de la República para también trasladar esta posición. Tenemos un plan de comunicación de toma de conciencia de la población de lo que a nuestro juicio impactará en el futuro este mensaje presupuestal de mantenerse sin modificaciones tal como está plasmado en la ley de presupuesto. Se han tomado medidas, se está trabajando en un régimen de escribir en papel y no en la historia clínica electrónica en el primer nivel de atención de ACE, y esa medida se va a profundizar. Y la Asamblea General Extraordinaria del jueves pasado definió adherir al paro general que convoca el CNT para el jueves 17, porque entendemos que está en juego la calidad de la salud de los uruguayos de aquí a los próximos 5 años. Porque tenemos que resaltar algo. Tenemos un mensaje presupuestal que establece toda esta pérdida de derechos y todas estas restricciones presupuestarias, independientemente de la marcha de la economía. Si la economía mejora en el 2022, en el 2023, y así están las previsiones, uh-huh, las hipótesis y los supuestos sobre los cuales se construyen los distintos escenarios, no hay considerado una recuperación salarial o una mejora de las condiciones de trabajo en función de una mejor marcha de la economía. Hay una decisión política expresa de reducción del salario real de los trabajadores. Y eso es lo que nosotros rechazamos profundamente. Bien. Doctor, le decíamos en el arranque, la idea es tener este primer diálogo para luego invitarlo y poder desarrollar alguno de estos temas. Obviamente que en estas discusiones usted comprenderá que mucha gente plantea de que hay otros sectores, incluso dentro de los funcionarios públicos, que están en condiciones incluso más precarias que varios funcionarios médicos. Pero bueno, en el desarrollo también de una charla, quizá usted nos pueda explicar mejor desde donde también se hacen los reclamos de un sector que, si bien tiene algunos espacios de ingresos importantes, hay otros trabajadores médicos que claramente tienen salarios muy sumergidos. Estamos totalmente de acuerdo y, por supuesto, que entendemos la situación, entendemos que lo que se tiene que jerarquizar son los salarios más sumergidos, médicos y no médicos, dentro del sector de la salud. Uh-huh. Hay enormes inequidades salariales en el trabajo, en el sector, que tienen que abordarse con una visión de corto, mediano y largo plazo. Sin duda que sí. Nosotros jamás confrontaríamos con los trabajadores. Tenemos que trabajar y pelear esto junto con los trabajadores para salir todos adelante. Y sí, obviamente lo que reivindicamos particularmente son aquellos salarios más sumergidos, ¿no? Somos plenamente conscientes que dentro del la masa médica hay colegas que ganan y que ganan muy bien, y eso lo tenemos presente, pero bueno, todos tenemos que hacer un sacrificio en esta situación de crisis para ayudar al que está en peor situación, y obviamente lo que reivindicamos no es la visión corporativa de preservar altos ingresos de aquellos sectores más mejor posicionados dentro de la distribución de la masa salarial, sino aquellos sectores que históricamente están más sumergidos y que no hemos logrado a través de los años mejorar su situación. Doctor Greco, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Centenario y le decíamos, vamos a coordinar para la semana próxima seguramente de tener a usted y alguna delegación más del Sindicato Médico aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias. Cómo no, estamos a las órdenes cuando ustedes dispongan. Hasta luego.